Pablo, buen día para todos los oyentes. Ahí está. Bueno, Nicole, un gustazo tenerte en el programa para hacer un informe sobre el turismo. Mirá, la industria capaz más afectada por este escenario de pandemia, ¿o no, Nicole? Sí, totalmente. La verdad es que se está tratando de reactivar justamente el sector turístico, porque se ve afectado tanto desde lo gastronómico, mismo los transportes, los hoteles. Por lo tanto, bueno, se está viendo programar la temporada turística en la provincia, como ya dijo esta semana el gobernador Gustavo Bordet, y bueno, articular más que nada protocolos para poder llevar a cabo una temporada turística controlada y que tenga las prevenciones correspondientes y pueda darse de manera normal como todos los años. Aparte hay que decir que el turismo juega un rol importante en el tema de la economía, tanto de lo que puede ser una ciudad como una provincia. Por eso estaría bueno que a partir de los protocolos y estas cuestiones que tienen que ver con el cuidado, se pueda llegar a habilitar, ¿o no, Nicole? Sí, totalmente, y se está trabajando mucho. Justamente hay una aplicación que se está generando, la plataforma Vacacionar, a partir de la que se van a poder hacer un seguimiento para cruzar datos entre plataformas, como las otras plataformas que ya existen, como Cuidar, Vuelta a Casa o Mi Argentina, que permiten registrar los datos de las personas, los turistas, para poder determinar en qué situación se encuentran. Es decir, si tienen un contacto estrecho con alguien contagiado con el virus, evidentemente no podrán turistear, digamos, como tampoco las personas que estén bajo riesgo de poder contagiarse. Entonces se van a contemplar con el Ministerio de Salud todas esas situaciones que van a hacer un control mayor en la situación y poder prevenir los casos a partir de este turismo que evidentemente las personas esperan, ¿no? Recién antes de la tanda hablábamos con el presidente de la CODESAL y nos comentaba que también poner en condiciones los lugares para mantener distanciamiento y eso también va a ser un papel importante a la hora de poder habilitar, ¿o no, Nicole? Sí, y justamente se va a trabajar el mes que viene, se va a armar una prueba piloto en las playas en el lago de Salto Grande para poner en marcha los protocolos y probar justamente cómo van a estar articulados, de qué forma se van a dar, y colocar los carteles informativos, teniendo en cuenta que va a haber que señalizar todo para un mayor cuidado y para una mayor información de los turistas. Nicole, profundizando un poco tu informe, que la verdad que es muy completo, hay que decir que, para analizarlo nomás te lo planteo, que ahora apareció la segunda ola de contagios en Europa. Y varias autoridades están hablando de que posiblemente el factor de esto haya sido el tema de la apertura turística y por eso la reaparición del virus fuertemente en Europa. ¿Hay que contemplar eso a la hora de plantearlo acá ahora o no? Sí, totalmente, porque justamente la temporada de verano en Europa justamente los agarró en el momento en el que se dio el comienzo del virus y se desenvolvió normalmente. La verdad que con los protocolos correspondientes, pero hubo muchos viajes, la gente siguió vacacionando, y así como se dieron casos, existieron otros casos en los que las personas se cuidaron correspondientemente y no hubo ningún problema. Entonces también va en la responsabilidad de uno y tener en cuenta las medidas que se plantean. Acá lo que marca es que posiblemente sea menor el caudal de turistas de lo que puede ser Europa, esto también hay que reconocerlo, pero bueno, está bueno esto de prepararnos y empezar a aplicar todo lo que tengamos a mano para que esta industria se mueva, porque repito, juega un rol importante en el tema económico de cualquier estado, porque es una industria sin chimenea, como se dice, que genera puestos de laburo, que genera un movimiento en el transporte, como dijo Nicole, que genera un movimiento en el sistema hotelero, en el sistema de hospedaje y en el sistema gastronómico. Es sin duda una industria importante hoy, Nicole. Claro, justamente es lo que más se vio afectado este año. Y, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, decime. Los guardavidas son una parte importante del cuidado en las playas y están presentando protocolos, están trabajando por ello y porque estiman y quieren justamente que para diciembre la temporada se esté dando justamente con las protecciones, con las medidas correspondientes. Cómo justamente se va a abrir en Colonia, en Concepción del Uruguay, se va a empezar la temporada de playas en diciembre. Y ahora en estos días se conoció la noticia de que va a haber una prueba piloto en lo que es el Palmar de San José, ahí de Colón, que sería como el primer indicio para empezar a tener apertura. Ese es un dato alentador y bueno, esperemos que continúe por ese camino. Nicole, brillante como siempre, muy completo el informe. Te agradecemos y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias, Pablo. Saludos para todos. Ahí está, Bueno, Nicole, qué lindos informes que está haciendo ambientales y ahora turístico.